Vamos estudiantes con un tema interesante, un conocimiento muy fundamental. Una lista grande de ciudades importantes, de cada país la capital. Tienes que aprenderlas y después darte una vuelta para conocerlas y disfrutar. La capital de España es Madrid, la capital de Francia es París, la capital de los ingleses es Londres, me parece, y la de Alemania es Berlín. La capital de Rusia es Moscú, la de Corea del Sur es Seúl, la capital de los cubanos es La Habana, mi hermano, la de Afganistán es Kabul. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Noruega? Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la capital de Japón? ¡Tokio! Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues la de Albania es Tirana. ¿Tirana? Sí. Y la de Bulgaria es Sofía. ¿Sofía? No, Sofía, no, Sofía. Es la geografía, ya me lo decía mi tía, una gran amiga del saber. Sabe los lugares, los países y ciudades, todo lo que debes conocer. De nuestro vecino, del planeta en que vivimos, y ahora seguiremos para aprender. La capital de Irán es Teherán, después Jartum es la de Sudán. La capital de la Argentina, Buenos Aires querida, y la de Lisboa, la de Portugal. La capital de China es Beijing, irlandeses Dublín. La principal ciudad de México se llama también México, y la de Finlandia Helsinki. Yo me sé mogollón de capitales de América. Mira, mira, Colombia, Bogotá, Venezuela, Caracas, Ecuador, Quito, Perú, Lima, Bolivia, La Paz, Chile, Santiago de Chile, República Dominicana, Santo Domingo. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es la de Grecia? Que esta tiene gracia. ¡Estupendo! ¿Y cuál es la capital de Hungría? Brasil es capital de Brasil, la de Israel lo sé, Tel Aviv. La de los Estados Unidos es Washington, mi amigo. ¿Y sabes cuál es la de Costa de Marfil? Sí, Miliki, se llama Abidjan. Así que queréis saber la capital de Luxemburgo. Sí. Pues se llama igual que el país, Luxemburgo. ¿Y la de Dinamarca? ¡Copenhague! Pues ahora me estoy estudiando Marruecos, Rabat, Egipto, El Cairo, Senegal, Dakar, Bélgica, Bruselas, Italia, Roma y Filipinas, Manila. ¿Y la de Rumanía?